Tercer encuentro cultural por la Futaguapi Chilhue. Este sábado 10 de febrero, desde las 14 horas en Yaldal, sector Cancha. La música y cultura mapuche y huilliche se levantan por la autodeterminación y las prioridades de desarrollo en el archipiélago. Grupos exponentes: Recta Provincia, Nancúpel, Los Indomables del Sur, Futa Nehuen, Guayquil, Coño Man, Amaralis Meli, Huelquén Cara, Los Picles, Chicha con Harina, Agrupación Antú, DJ COVID. Y para acompañar la música, rica gastronomía, juegos infantiles, un paisaje privilegiado y el trabajo comunitario para la sustentabilidad. Recuerde, este sábado, desde las 14 horas hasta las 3 de la madrugada, visite Yaldal y compartamos la alegría de la defensa del territorio. Invita a Agrupación Social Cultural y Deportiva Nehuen Antú. No veré los